El día se realizó la confrontación en frente del Éxito aquí de Pereira, en conjunto con el Victoria. Nosotros como primeros auxilios nos encontrábamos en la parte posterior como del puente. Allí es cuando, sin previo aviso, llega lo que es dos tanquetas del SMAT para atacar a las pocas personas, porque habían alrededor de 30, 40 máximo personas. Llegan atacándolas directamente y lesionando aproximadamente a 20, 25 personas, incluyendo 5 niños que tuvimos que atender en ese momento. Desde ese instante, pues, se genera una confrontación muy dura entre los organismos de la salud y de la policía, ya que la policía desde ahí empieza a amedrantar a todo el equipo de primeros auxilios y derechos humanos. Esa situación fue muy dura porque, pues, nosotros intentamos proteger y como cuidar a mucha población que no estaba interesada como en generar un altercado con la policía. Cuando nosotros empezamos como a retroceder y a proteger a los niños y ancianos que habían en el lugar, lo que recibimos por parte de la policía fue que a todo el equipo de derechos humanos y de primeros auxilios nos golpearon. A varios compañeros los arrastraron aproximadamente 2-3 cuadras hacia el Éxito de Pereira, mientras que al resto nos golpeaban, e incluso a varias chicas que estábamos dentro del equipo de primeros auxilios, fuimos como, nos realizaron varios comentarios obscenos como: es que ustedes no sirven para esto, es que ustedes deberían estar haciendo otras cosas, están muy ricas y se ven muy ricas, no deberían estar acá, venga, mejor las manoseamos a ver si así aprenden. Cosas como, por ejemplo, pues que para nosotras fueron muy indignantes, pues por obvias razones nosotras pues reaccionamos de mala gana, no respondiéndoles feo, pero sí reaccionamos retirándonos del lugar y como intentando alejar a la mayor población que se estaba en ese lugar. Y eso no simplemente fue esa vez, sino cuando hubo la confrontación al frente del Hospital San Jorge. Ese día estábamos un grupo de primeros auxilios lejos de la confrontación cuando llegó la policía hasta el lugar y arrastró a 3 compañeros del cabello que estaban plenamente uniformados y equipados, arrastrándolos como hacia la parte de la estación de policía. Prácticamente a todos nos tocó tirárnosles encima y muchos intentamos decirles que, pues, que éramos de primeros auxilios, que teníamos toda la plena identificación, recordándoles aquellas normas y códigos que nos protegen a nosotros como misión médica acá en Pereira y acá en Colombia. Pero pues lo único que ellos hicieron fue golpearnos, amedrantarnos, e incluso a 2 chicas que hacían parte de primeros auxilios las obligaron a entrar hasta la estación y jurar a 2 policías. Ni siquiera fue como, vengan, tenemos un herido, sino ustedes tienen que ir. Y para nosotros está muy claro que tenemos que mantener una posición neutral, pero esa posición neutral no les da el derecho a ellos de obligarnos a hacer cosas que nosotros no queremos. Y más que no hemos rechazado o que nos hemos negado. Simplemente es el hecho de que no pueden venir a tratarnos como mujeres, como personal de salud, como personal de derechos humanos, como simples organismos que no tienen ni voz ni voto.